una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Cuando un disco lleva al oyente por un viaje de melodías, armonías y sonido de manera natural, es porque se está en presencia de ese momento único que puede brindar la música, el placer de una buena canción. El dúo Bosphorus sacó su primer disco, Mago, y como parte del mismo título, hay una magia en cada una de las 8 canciones que lo conforman. Serkan Yılmaz en composiciones, guitarra de 7 cuerdas y voces, y Horacio Kakoliris en percusión y voces, crearon un caleidoscopio sónico donde el buen gusto y el refinamiento de los arreglos son puntuales en cada canción. Pero no equivocarse, los arreglos están dispuestos a disposición de la canción y no por el lucimiento personal de cada uno de los músicos. La diversidad del sonido y estilo seguramente encontrarán alguna razón en el origen de los integrantes del dúo. Serkan es turco, pero reside en Argentina desde hace varios años, mientras que Kakoliris cuenta con sangre griega que corre por sus venas. De esta manera, el jazz, la música clásica, étnica, el flamenco entre tantas vertientes, confluirán en este disco, dotándolo de una identidad personalísima, alejándose de cualquier tipo de clasificación al respecto. Las voces estarán a disposición de la instrumentación, aportando su textura en el momento en que sea necesario. Mago es un disco exquisito de principio a fin, por lo que no será nada extraño que vuelva a escucharlo una y otra vez, en distintos momentos para encontrarle algo nuevo y disfrutarlo nuevamente. Aires candomberos atraviesan Mago, una de las canciones más calientes del disco. Escucharemos entonces este tema del disco del mismo nombre, Mago del 2013, con la explicación del propio Serkan Yılmaz sobre el origen del nombre del dúo. Bosphorus, el nombre, viene de un puente, un estrecho que se encuentra en Estambul, que une dos continentes, Asia y Europa. Y yo soy de Turquía y Horacio es argentino, entonces pensamos que ese estrecho era un símbolo perfecto para nombrar a la formación, ¿no? Thank you. mundos diferentes. Si yo les digo zambolero, quizás ustedes piensen en la unión de la samba con el bolero. La samba, claro, en este caso es la samba brasilera. Efectivamente es eso, la unión, un género musical híbrido que mezcla el samba, no el samba del carnaval, sino el samba canção, con el bolero. Imaginen ustedes, el zambolero es el género de la boate, del nightclub, de la nocturnidad, de la penumbra, del romance y sobre todo de la intimidad como un rasgo de un estilo que seguramente no es el producto únicamente de estos factores, pero que en sus orígenes estaba cantado en general por una voz femenina que construía una especie de personaje vocal a través de la utilización del micrófono. Seguramente es un género como para escuchar por la radio. Lo que vamos a escuchar ahora no es aquel zambolero de los años 50 en las boats o en los nightclubs de Río. Vamos a escuchar una composición que se llama así, Zambolero, del genial guitarrista Luis Bonfá, grabada originalmente por allá por sobre finales de los años 50, que ahora vamos a escuchar en una relectura que hace Yamandú Costa y Marcelo Ginán en su último disco que se llama Festejo y que ganó el Grammy Latino en 2020. De ese disco Festejo vamos a escuchar la versión que hacen Yamandú Costa y Marcelo Ginán de este zambolero. Cierren los ojos, déjense llevar. Diferentes.